Hola y bienvenidos al podcast número 20 de Anestesia a la Red, un conjunto de audios y vídeos que hacemos el equipo de anestesiados.com. Yo soy Martín Rodríguez y al otro lado de la línea está Enrique Vázquez. Hola, Enrique. Hola a todos, ¿qué tal? Bien, hoy tenemos una invitada muy especial con nosotros y que va a ser la protagonista del podcast de hoy. Y es Teresa Leiva. Hola, Teresa. Hola, buenas noches. Bueno, pues... Hola, Teresa. El hecho de que hayamos invitado a Teresa hoy a nuestro podcast es porque Teresa tiene una página web, un blog personal a través del cual la descubrimos, que se llama alasenelviento.blogspot.com. Y bueno, cuenta sus experiencias personales, su trayectoria profesional, que bueno, a nuestro modo de ver es muy interesante. ¿Verdad, Enrique? Pues sí, la verdad es que ahora, como veremos, nos llama mucho la atención. Y habíamos pensado pues en hacerle una entrevista, una serie de preguntas para que nos comentara su experiencia, como la veremos. Pues muy bien, lo primero, pues, Teresa, decirnos de cuánto hace que acabaste tú la especialidad. Pues mira, acabé anestesia en diciembre del año 95. Así que empecé de adjunta en Torre Cárdenas, en Almería, en enero del 96. Hice la especialidad en Córdoba, en el Reina Sofía. Y hice allí los 4 años, a excepción del rotatorio de dolor, que lo hice en el Virgen de Rocío. Uh-huh. Y nada, pues llevo ya de adjunta, pues 15 años. Casi nada, ¿no? Vaya. Cuando terminaste la especialidad en Córdoba, ¿dónde empezaste a trabajar de adjunto? En Almería, en Torre Cárdenas, porque yo soy de Almería, sí. ¿Y cuánto tiempo has estado en Almería? Pues trabajé de adjunta 6 años. Y después de trabajar allí como adjunta 6 años, pues decidí irme al Reino Unido, que en realidad fue casi un medio para llegar al fin. Ajá. Porque el planteamiento que yo tenía y que teníamos con mi marido era que queríamos trabajar en un país en desarrollo, ¿no? Queríamos trabajar en desarrollo. Entonces ocurrió todo eso, estábamos planteándonoslo en el año 2000, final del 2000, en el 2001. Y bueno, yo terminé la especialidad de acupuntura y medicina tradicional china, estuve en China en agosto de ese año 2001, y al volver de China ocurrió en ese septiembre del 2001 lo de las Torres Gemelas. Uh-huh. Y dijimos, como no nos vayamos en este momento, la configuración del mundo va a cambiar tanto que no nos vamos a mover. Así que si el mundo explota, nosotros que nos pillen moviéndonos, porque es que si no, no vamos a hacer nada de nuestros sueños. Entonces empezamos a buscar posibilidades para irnos, pero queríamos trabajar en ONG. Entonces, el tema de irse a trabajar a una ONG, aunque sea un especialista, y mi marido, que es ingeniero industrial, pues nosotros pensábamos que se estaría tirado, ¿no? Teóricamente es muy fácil. Pues no, realmente empiezan a pedirte requisitos y hay un montón. Una persona sola en un voluntariado por tiempo corto es muy fácil. Pero cuando ya vas con acompañante y pretendes que sea remunerado, ya eso es súper difícil, sobre todo desde España. Entonces, el principal problema que encontramos fue el idioma. En casi todas las ONG internacionales que contactábamos se necesitaba como requisito que se hablara 2 idiomas de estos 3, español, francés e inglés. Yo hablaba francés, pero no había dado inglés porque soy de la época en la que los pueblecillos se aprendía solo francés. Yo soy de un pueblo de Alpujarra y allí cuando yo era niña solo había francés. Después nunca lo aprendí. Aprende a decir good morning y thank you y that's all. Entonces pensamos, también coincidió en ese planteamiento que claro, yo ya había lanzado toda la alerta a mi amigo y me dijeron, pues sabes que en el Reino Unido están buscando profesionales, están buscando especialistas. Y allá que me enteré yo de eso, vi una campaña que había lanzado el Diario Médico para reclutar especialistas de toda España con experiencia, porque los querían que ya llevaran unos años de adjunto. Y los contacté a la embajada y me uní a una de esas campañas de reclutamiento de especialistas españoles, que, bueno, fue una risa. Bueno, sí, eso lo hemos leído en tu blog y la verdad es que es muy gracioso como lo cuenta y como... Pues, macho, pues es como el timo de la estampita. Es tal y como lo describo, porque fue una historia... Bueno, sí, llama la atención, lo primero, que muchos de los que os presentasteis allí realmente no dominabais nada del inglés, ¿no? Que va, no sabíamos, pero a nosotros nos dijeron en la embajada que eso no importaba. Y además la persona a la que reclutaron en aquella solo fue una única persona y era una dermatóloga que llevaba un montón de años y no tenía ni idea. Bueno, yo no tenía ni idea, ¿no? Me había aprendido el papelillo que me había dado mi amiga y podía decir good morning y thank you. Pero aquella muchacha dijo que... Ella no decía ni good morning ni thank you porque no sabía decir nada y la contrataron. Uh-huh. Después, cuando viví en el Reino Unido, entendí por qué, qué era esa campaña y cómo reclutaban a gente sin conocimiento, porque, bueno, que lo entendí. Sí. Entonces, entendí a ti en esa primera campaña no te cogen. No, eso fue en octubre. Pero nosotros ya estábamos decididos a hacerlo y historia, pues cuando te empiezan a mover realmente empiezan a aparecer el camino, porque el camino no se ve hasta que no se empieza a andar. Y nosotros ya estábamos decididos a que ese movimiento lo íbamos a hacer y apareció una amiga, amiga de amigos, y me cuenta que la Unión Europea había lanzado una ayuda para cursos aprendiendo inglés en college en Inglaterra y que su hija se iba a uno de esos cursos. Entonces investigué y salían los cursos tirados de pela. Eran cursos full time en un college en distintos sitios de Inglaterra. Entonces, pues decidí irme con mi marido a empezar ese curso. Ese curso empezaba en enero y en todos los preparativos del viaje, pues me enteré que estaba embarazada. Uh-huh. Estaba buscándolo, pero realmente eso era lo que yo quería, ¿no? Que si me quedaba embarazada en algún momento, que me pillara en movimiento. Porque si te quedas embarazado en tu tierra y la familia te pilla... Además, un nieto muy esperado, pues claro, como que va a ser muy difícil zafarse de todos los chantajes morales que te van a hacer, ¿no? Y entonces, bueno, pues nada, allí nos fuimos los dos y la lenteja a Inglaterra. Y entonces, pero tú directamente no fuiste a trabajar de necesista, sino a hacer un curso de perfeccionamiento o de aprendizaje del inglés, ¿no? ¿Y de qué trabajaba entonces? Porque evidentemente tendrías que... Entonces, claro, nosotros teníamos dinero ahorrado. Tú imagínate que es que lo que ahora cobra un profesional de la medicina, la medicina especializada en España, es más o menos, porque yo a la vuelta a España me he quedado con la boca que todavía me cuesta recoger la mandíbula de abajo. Porque es que cobro, yo creo que un poquito menos que yo cobraba cuando salí de España en diciembre del 2001. Entonces, en aquel tiempo, si eres soltero, tu marido también trabaja, pues realmente nosotros teníamos pelas. Entonces teníamos pelas como para aguantar un tiempo, pues viviendo de estudiante en Inglaterra, ¿no? Yo tenía planteado, pues eso, aprobar el FIRST y después los primeros meses de la niña está en casa, pues Javier cuando encartara a mi marido... Empezaba a trabajar porque él sí que hablaba inglés, pero bueno, tenía que perfeccionar un poco. Uh-huh. Y teníamos dinero ahorrado, o sea que el dinero no era un problema. Lo que pasa es que cuando llegamos allí, realmente el nivel de ida en Inglaterra era muy alto, ¿no? Como tres veces, claro, tres veces el de España, que ahora se ha equiparado. Desde el tema del euro empezaron a equipararse el nivel de vida. Y ya es un poco más cara Inglaterra que España, pero no muchísimo más cara. Pero en aquel tiempo era como tres veces España. Entonces, madre mía, allí nos encontramos con que, vale, teníamos ahorro, pero que había que hacer provisión. de más dinero, y Javier pues empezó a trabajar y yo, bueno, en trabajos temporales, y yo también empecé con las historias que aparecen de camarera, de fin de semana. O sea, siendo especialista que eres, te vas allí a aprender inglés con tantas ganas que no te importa estar trabajando de algo de lo que realmente... Totalmente, que va, pero realmente es que Martín, tú piensas, es que, no sé... Sí, evidentemente estaba buscando un fin, ¿no? Y entonces no te importaba el medio. Claro, efectivamente, sí. Era un camino y además un camino lleno de ilusiones. Ahora ya no lo haría tan a la ligera porque yo tenía una interinidad en Almería y yo lo dejé todo, ¿vale? Le dije, hoy que... Vamos, pasó lo de las Torres Gemelas el día... el 9-11, sí. ¿No? El 9 el 11 de septiembre. No, sí. El 11 de septiembre, ¿no? Pues el 15... que fue domingo, lo decidimos y el 16 se lo dije a mi jefe, le dije, mira que nos vamos a, me voy a ir a Inglaterra, bueno, al extranjero, que dejo el trabajo, así, ¿sabes? Sí, sí, hay que ser valiente. Como vale. Suena y ya está, y tenía una interinidad, ahora no lo haría por los niños, no. Porque te da otra responsabilidad, pero era muchísima ilusión, porque además... Cuando le echas ilusión y trabajo a algo, todos los proyectos salen. La clave es el trabajo y la ilusión. Si a una cosa que te hace ilusión le echas curro, ahí va a dar fruto sin más remedio. Es que eso es estamos matemático. De y... Estamos de acuerdo, ¿verdad, Enrique? Totalmente, totalmente. Bueno. María Teresa, ya has comentado algo antes de que después comprendiste el tema de que admitieran a gente sin saber nada de inglés. ¿Eso nos lo podías comentar un poco? Claro, es que en Inglaterra había mucha falta de profesionales, no solo de médicos y médicos especialistas, sino de todo tipo de profesionales que con formación universitaria, porque allí muy poca gente estudia. La razón... políticamente. En la época de la Thatcher se abolieron todas las ayudas, las becas. Entonces, a partir de esa época de los Tories, las ayudas que ha ido dando, se han ido dando, no son ayudas a fondo perdido. Tú, si quieres estudiar, lo que haces es pedir un préstamo al Estado. Y el Estado cobra ese préstamo que te ha dado cuando empiezas a trabajar. Como sistema americano, ¿no? Entonces, eso... Sí, claro, entonces eso no está todo el mundo dispuesto a eso, porque es un sacrificio muy grande, además que no es, bueno, pues que las carreras son difíciles, que en Inglaterra se hacen las carreras y después se hacen los másteres, que no son camino de rosa, entonces realmente la gente que tiene muchas ganas de estudiar lo hace, y entonces... Había mucha necesidad de profesionales. Todavía sigue habiendo necesidad de profesionales. Lo que pasa es que como hay menos dinero, pues se contrata menos gente de toda. La situación ha cambiado un poco con respecto ahora, con respecto a cuando yo llegué. Bueno, yo te iba a preguntar, entonces, ¿te pilló a ti trabajando? Bueno, ya lo hemos dicho, de camarera, de lo que surgiera, ¿no? Pero luego tú acabaste entrando en el sistema de salud británico, ¿no? Estando allí, ¿no? Claro. ¿Cómo fue ese paso? Mira, sí, esa primera parte, hace poco vi una película de Ken Loach que se llama It's a Free World. No sé si la habéis visto, es un mundo libre. No sé, bueno, la vi que tenía ese nombre, me imagino que la traducirían como es un mundo libre. Y habla de esas agencias de contratación que existen en Inglaterra para los extranjeros. Y es que, vamos... A mí me decía mi familia, es que, niña, yo no sé de qué te extrañas, si los ingleses han dicho siempre que son unos piratas. Y, pues siguen siendo piratas, pero a lo fino. Y de alguna manera, sí. Ellos intentaban... Bueno, esa primera parte la hice con agencias de contratación que se encargaban de dar trabajo temporal a estudiantes y exiliados políticos y gente... que necesitaba dinero, pero normalmente eran todos extranjeros, gente con papeles y gente sin papeles. Y entonces cuando Ana tuvo 4 meses, yo ya estaba súper agobiada de estar en casa y además sentía que me daba muchísimo miedo. Estaba en una sociedad que es muy diferente a la sociedad española y muchísimo más diferente a la sociedad andaluza, que es una sociedad que en la que nunca te encuentras solo, que tú vas a cualquier sitio y la gente te pregunta y te mira y todo eso. Y en Inglaterra, la frialdad, la carta de presentación, y no manifestar tu sentimiento. Y para mí eso, era muy chocante. Eso fue un reto. Sí, sí, fue muy chocante y me siento muy orgullosa de haber sobrevivido, porque en esos primeros tiempos yo pensé que no estaba segura que pudiera sobrevivir. Bueno, pues fui a un curso de formación de médico que hacía el NHS, el Servicio Nacional de Salud Inglés, y allí la persona que daba ese curso me puso en contacto con el jefe de el tutor del Royal College que había en el Hospital Universitario de Southampton, y me dijo, ponte en contacto con él y pregúntale a ver cómo puede encontrar un trabajo de anestesista. Y me puse en contacto con él y me dijo, pues mándame el currículum por un email y tenemos una entrevista. En la entrevista me dijo que necesitaban anestesistas ya formados y que si yo estaba preparada para hacer un clinical attachment y trabajar allí, pues fue como ver la Virgen. ¿Qué era lo del clinical attachment? Eso es. Para mí fue como ver la Virgen que me dijeran que necesitaban médicos formados. No. Claro, lo del clinical attachment yo no tenía ni idea. Entonces, hombre, en ese momento de ilusión a ti te suena fenomenal. Sí. Porque dije, madre mía, voy a empezar a trabajar en el Hospital Universitario de Southampton. Pero qué chorra tengo. La verdad es que tengo mucha suerte, pero bueno, todo es relativo, pero no todo el mundo acepta el clinical attachment. El clinical attachment era, tú ibas a trabajar, ¿no? Yo firmé y me por 2 meses. Y en esos 2 meses tú vas a hacer eso. El clinical attachment te permite tocar a los pacientes. Entonces, como yo era una anestesista ya formada, yo estuve trabajando de anestesista esos 2 meses. Tiene otro adjunto anestesista que supervisa. Y entonces te deja hacerlo todo, pero te ve, te observa, ¿no? Porque en Inglaterra pues está todo eso súper súper remirado, ¿no? Que nadie se vaya a poner a tratar ni a hacer cosas con pacientes sin que tenga supervisión y no tenga ya alguna experiencia previa en el país, ¿no? Entonces estuve esos 2 meses, pero se hace duro porque de pasar de ser adjunto, vosotros imaginaros, claro, con la plena responsabilidad que tenía ya en España, ¿no? A estar en un periodo de prueba y además en un país extranjero. De prueba y además que todo el mundo te mira de arriba abajo, de abajo arriba, cómo haces todas las cosas. Y además cuando abres la boca, que ay, yo procuraba no abrir mucho la boca porque, madre mía, con el acento que tengo. Entonces, hablaba y ya, cuando hablaba, daban un paso atrás todos. Y yo decía, madre mía, ya he metido alguna pata. Porque tienen miedo de cometer errores gramaticales, el acento es súper fuerte, el que tenía. Bueno, pues eso es durete, claro. Porque además estás haciéndolo de gratis. Ah, porque no te pagaban. Efectivamente, un clinical attachment significa que está de gratis. Y todos los médicos españoles... Entonces, María Teresa... Yo te iba a preguntar. María Teresa, perdona, ¿cómo se regula entonces la pirámide esa? Que es un buen momento para decirlo. Me refiero, si en la cúspide estaría el consultant, ¿cómo...? Efectivamente, entonces, mira, a mí me dijeron en esa primera entrevista... Bueno, yo lo hice la entrevista con este que era el delegado del Royal College en ese departamento y me dijo, bueno, mira, esto lo tenemos que hablar, si tú estás de acuerdo con el clinical attachment, tú vente y vamos a hacer una cita con el clinical director del servicio, ¿no? Y entonces concertamos la cita y me dice, ¿tú de qué quieres trabajar? Entonces mi marido me había dicho muy claro. Yo, antes de, ya lo pongo en una de las entradas, que cuando uno intente irse a trabajar al Reino Unido, arregle todos los papeles a priori, desde aquí. Desde aquí se pueden arreglar los papeles. Porque, o que lo arregle justo al dejar el país, porque todos los papeles que presentas tienen una validez de 3 meses. Tú tienes que presentar pues un certificado de que nunca has tenido problemas y todo eso tiene una validez de 3 meses. Entonces, te lo emite uno de los papeles del Colegio de Médicos, el Consejo General del Colegio de Médicos, que emite un papel en el que dice que no tiene ninguna, no has cometido ninguna negligencia ni tiene ningún cargo pendiente, otro de la policía, todas esas cosas, y todo eso tiene que tener una validez de menos de 3 meses. Entonces, todo eso me ayudó mi marido y me lo hizo nada más llegar al Reino Unido. Entonces yo lo tenía y en ese papel me reconocieron como consultant, que estaba capacitada para trabajar como consultant en el NHS, en el Servicio Nacional de Salud Británico. Entonces cuando a mí me preguntó el clinical director si de qué quería trabajar, yo ya me conocía el percal porque ya me había enterado de la pirámide. Allí resulta que al extranjero tienden a contratarlo como non-consultant grade, que son todos los otros grados que no son consultant. La diferencia es casi la mitad del salario. O quizá, si me apura, hasta un tercio en algunos de los grados del salario de un consultant. Y realmente un consultant, en aquella expedición de Manchester previa sí. a mi vivencia en el Reino Unido, nos vendieron que los consultant eran, yo entendí que eran como jefes de servicio o jefes de sección con mucho cargo o algo así, ¿sabes? Y que los otros pues eran los associate specialists, que eran los no consultant grades. Y era para eso, para lo que querían a todos los que estaban reclutando. ¿Sabes? Que la que se quedó allí, esa que tenía un montón de experiencia de dermatología y ya tenía 50 o 50 y algo años y todo eso, esa la contrataron de associate specialist. Especialista, que es un grado que cobra pues la mitad o quizá un poquito menos del salario de consultant. Vale, y entonces, ¿cuál es la labor de un consultant y cuál es la labor de un...? Pues un adjunto de España. Un adjunto de España, pero tiene a su cargo, tiene a su cargo por debajo, ¿no? ¿O otro personal o no? No, no. Tú a ti en anestesia... A ti te dan un quirófano. La diferencia entre un non-consultant grade y un consultant es que el consultant hace todo tipo de pacientes. Tú puedes hacer un ASA4, un moribundo, ajá, todo. ¿Eh? Sin embargo, el non-consultant grade también se lo intentan meter, ¿sabes? Pero él dice, oye, que yo esto no lo hago. Vale. O sea, esa, esto que lo hago al consultant. Esa es la diferencia y el sueldo, básicamente. Claro, ¿no? Pero es que nosotros estamos acostumbrados de toda, claro, la vida a hacerlo todo. A hacer todo tipo, claro, de pacientes. Entonces, vamos, a mí hasta me hubiera costado trabajar de non-consultant grade, porque dicen, ya, no, pero si es que yo de toda la vida he hecho pues todos los pacientes que haya que anestesiar y haya que operar. ¿Contabas tú como consultant con enfermera anestesista o...? Entonces, allí existe la figura del ODP. Ese que Operating Department Practitioner es una carrera aparte, que no es enfermería, es una carrera como tal. Efectivamente, una carrera técnica en la que se preparan específicamente para ayudar al anestesista y al cirujano. Uh-huh. ¿Sabes? Aparte de la enfermería, ¿no? Es como una carrera paramédica. Entonces... Uh-huh. No, uh-huh, que te iba a preguntar. Entonces, ¿realmente hay un consultant que está ocupándose de un quirófano? ¿No se ocupa de varios quirófanos o sí? No. Ese es un modelo francés, por ejemplo. No es el mismo, ¿no? Y en Inglaterra, en un momento que hubo crisis, quiero recordar que fue el año... A final del 2006, principio del 2007, hubo una iniciativa del gobierno que estuvo ahí en mucha discusión y se intentó probar, era entrenar a los ODP como enfermeros anestesistas, de forma que un consultant estuviera vigilando varios quirófanos, pero eso nunca se llegó a poner en práctica. Sí que se formó a un grupo, me parece que de 25 a un grupo piloto de 25 ODPs, que llegué a conocer a uno en Londres. Y nada más se supo. Esa gente le enseñaron a intubar, le enseñaron a poner anestesia raquídea, pero eso no progresó, porque en Inglaterra lo que sí que está súper bien es la sindicación. El sindicato médico, el BMA, es genial. El British Medical Association es un sindicato, vamos, que... Sindicato fuerte, ¿no? que en realidad recuerda a lo de a toda la revolución industrial y al poderío de los sindicatos ingleses, porque Él luchó y ha luchado por un salario en los médicos que, vamos, yo me quedo muerta cuando hace poco dijeron los salarios en Inglaterra se han bajado a lo que eran los salarios en el 2005. Dijeron hace poco en televisión. Y yo pensaba, pues, macho, ya ves, en el 2005 pues venía a salir un consultant por unas 110.000 libras al año. En libras. Efectivamente, que tú venimos a hablar de como 130.000 euros así al año, una cosa así. Sin hacer guardias, ¿verdad? Y sin hacer guardias, efectivamente. Tú en tu casa, porque era un consultant, que viene de un término muy antiguo que era un consultor. Los consultants eran especialistas que trabajaban en la calle. Y el NHS los llamaba para consultarle casos difíciles. Ajá. Y de ahí viene el nombre. ¿Quién atiende la urgencia? ¿Los grados inferiores? Efectivamente. ¿Y si ahí se presenta, están los y si se presenta el los caso? Los extranjeros y los trainees. Si se presenta el caso, digamos, difícil, que el grado el inferior no quiere tratar porque, digamos, no está dentro de sus competencias, sí, pues ya te llaman, ¿no? Que el consultant está on está call. Localizado, ¿no? Está localizado, efectivamente, que está en llamada, on call. Esas son sus guardias, que ya la definición de las guardias son en llamada. Entonces, estás present si eres un consultant grade o un trainee, y si eres un consultant estás en pues tu sí casa. Que cambia. Y mucho, sí que cambia la cosa, ¿no, Teresa? Ya te cuento. El cuento cambia bastante de un lado a otro. Bueno, todo tiene, quiero decir, desde el punto de vista de trabajador en el Reino Unido como médico, vamos, tiene una serie de beneficios impresionantes con respecto al trabajo en España. No solo el económico, yo estoy muy agradecida. Al principio me costó muchísimo trabajo por lo que os cuento, pues porque culturalmente, porque el inglés nunca, el británico nunca va a expresar sus sentimientos, te va a mirar y nunca va a decir nada, no sabes lo que piensas y tú estás ahí. Y además, pues eso, yo soy a lo mejor un poco susceptible y yo espero el feedback. Y además, lo de las relaciones sociales para mí es muy importante y no, como no te dicen nada, no, nada más te miran, pues yo me sentía un poco rara hasta que no pasaron un par de años y ya no me sentí con confianza con la gente como para decirle un ejemplo. Yo me llamo María Teresa y allí utilizan el first name, es tu nombre. Entonces todo el mundo me llamaba María Leiva y a mí me da una vergüenza. En la vida me ha llamado nadie María, pero yo me daba vergüenza decirle que yo no soy María, soy Teresa. Hasta los 2 años no les dije, mira, everybody call me Teresa in my country. Nobody call me María. Every woman in Spain is called María. Todo el mundo se llama María algo. Yo soy, allí es el segundo, el importante. Y tardé 2 años porque me daba un apuro decirlo. Bueno, ¿y qué echaste de menos en el tiempo que estuviste allí en el Reino Unido de España? Pues mira, la reunión de pasillo, el sentir quién es tu compañero que hay al lado, qué parte tiene, si necesita ayuda, si tú necesitas ayuda. Allí tú llegabas y te metías en una cueva. Entonces, realmente era ajeno. También era un hospital universitario que era súper grande, ¿no? Pero bueno, yo trabajé en el Reina Sofía, que era también un hospital muy grande, y fui al Rocío. Torre Cardenas no es tan grande, pero allí te sentías como que te metías en un templo, te metías allí y no sabías quién había al lado. La gente se metía en sus quirófanos y se quedaba allí a piñón. Además, el ritmo de trabajo era trepidante. En la anesthetic room había 2 habitaciones del quirófano y un anesthetic room antes de entrar al quirófano, como el antequirófano, pero en el antequirófano era donde se dormía el paciente y se le colocaba todo. Y dentro, una vez que estaba ya todo, se pasaba dentro del quirófano. Entonces, entre paciente y paciente no había interrupción, porque cuando tú estabas terminando el paciente primero, te habían metido ya el segundo y además no se preguntaba. Los pacientes se pasaban a la anesthetic room cuando se consideraba por los managers y allí te lo metían y tú ya empezaba a anestesiarlo. Allí el ODP te había preparado, como hay un planning, sabía quién estaba y las preferencias. Allí tú habías hecho, normalmente cada consultant preparaba una hojilla con las preferencias que tenía y se guardaba en una carpeta que estaba, cada quirófano tenía fotocopiado, ¿no?, las preferencias de las juntos. Y ya sabían lo que quería o ya te conocían, dependía de la especialidad, ¿no? Yo estuve haciendo allí pues por época, porque cada año se hacía un job planning y en el job planning hacía elección de qué tipo de cirugía quería hacer o qué quería hacer aquel año, un poco para desarrollarte en una línea allí. Todo el mundo iba por special interest. Entonces, pues, o bien te quedabas toda la vida haciendo lo mismo o variabas. Yo estuve haciendo trauma y ortopedia bastante, también hice cirugía y también hice otro tiempo estuve haciendo torácica. Y bueno, y ya después pues siempre hacía cirugía de día, había un hospital para hacer cirugía de día que iba de vez en cuando también a hacer. Y se hacían listas de espera y las listas de espera, las primeras listas de espera que hice yo se pagaban a 2.700 libras el día. ¿Cuánto has dicho? ¿1.700? Perdón, 2.700. 2.700 libras diarias. Sí. Libras. Diarias. Sí. Y cuando hacía no una, me suena, Teresa, no me suena tú de nada. No me digas eso, por favor. Es que se hacía los fines de semana, sábado o domingo. Sí. Entonces tú te ibas, a lo mejor un sábado a hacer una lista de espera y te pagaban eso. Eso en las primeras. Después se bajó, ¿no? Pero se bajó a 1.800, ¿eh? A 1.800 libras la sesión. Eso ya, ¿eh?, me parece una miseria, ¿eh? Es que después de la 2.700... Pero, tío, yo de verdad decía, porque además en aquel tiempo que me apunté a la lista de espera, mi marido había decidido hacer un máster en Engineering for Development, que había un máster muy bueno en la universidad. Entonces dejó de trabajar, hacía algunos trabajos de consultant para empresas de ingeniería, pero estaba dedicado al máster. Y yo me hacía una peonada y con la peonada ganaba lo mismo que ganaba Javier cuando estaba trabajando para Onyx. ¿Sabes que en la empresa esa de lleva composting, reciclaje, ajá, Onyx, la de, ¿sabes?, la de, que lleva basura, sí, sí, y sí, pero que allí lleva, tiene todos los sitios de compostaje, que se dedicaban a la construcción de esas cosas. Y eso, ¿sabes? Y con una peonada ganaba yo el sueldo que ganaba y Javier entonces, en Onyx. ¿Cuánto tiempo estuviste allí y ganando esa pues, pasta? ¿Qué te hizo? ¿Qué te tiró tanto para volver? Pues mira, el tema es que a mí no me gustaba la vida en Inglaterra, ¿sabes? Que el dinero, la realidad es que no lo es todo. Y nosotros nos fuimos, y nunca lo olvidamos, nos fuimos a Inglaterra para abrirnos camino a trabajar en desarrollo, en un developing country. Y esa era la idea que teníamos. Y nació Ana, después nació Marco. Nuestros dos hijos nacieron allí. Y Javier, la idea nunca la dejamos de lado y siempre lo teníamos claro, porque la vida en Inglaterra, lo del sueldo está muy bien, pero tiene mucha desventaja. Muchísimas. Es como si viviera en el mundo de los hombres grises de Momo. ¿Lo habéis leído? Bueno, pues estás metido como en ese universo. Todo, ¿sabes? La prisa te come. Está. Sí, sí, todo es a prisa. Todo el mundo se mueve a prisa. El tiempo no cunde nada, ¿sabes? El día se pasa volando. Es impresionante porque, como no pierdes el tiempo, todo está tan aprovechado, pues es que es alucinante. No existe, ¿sabes? Te das cuenta, pasa el día y dices, madre mía, si se me ha pasado volado, ¿y qué he hecho? Pues, en realidad no hacía nada, pero vivías con la prisa. Y entonces, la idea nunca se dejó. Javier hizo el máster en Ingeniería para el Desarrollo y cuando él estaba terminando, estamos hablando en el 2007, terminó el máster en hizo esa en Perú y volvió en septiembre. Y ya en el tiempo que estaba en Perú hablamos por teléfono y decidimos que no íbamos a ir de Inglaterra. O sea que íbamos a buscar. Estuvimos desde el enero del 2002 hasta diciembre del 2007. Ajá. En enero, seis años. ¿Y te viniste a España? ¿Te fuiste directamente a Camerún? Sí, fuimos a Camerún. Sí, porque ya nos fuimos, nosotros allí buscamos y dijimos, bueno, ya con este inglés que tenemos y la experiencia profesional, claro, es que no se nos escapa encontrar un puesto súper chulo en desarrollo. Bah. Con dos niños, y sin experiencia, mira, nadie te da nada. También sin experiencia en un developing country, sí. Y con dos niños dependientes de ti. Y no te quiere nadie, porque le puedes fallar. Esa es la primera, el primer problema. Nunca has ido a trabajar en un developing country y te vas con dos niños. Mis niños en aquel momento tenían 2 y 5 años. Entonces, dices, madre mía, esta se nos queda en el camino seguro. Bueno, que en realidad que no encuentras nada. Entonces, primero intentamos buscar un trabajo remunerado. Y viendo que pasaba el tiempo y no surgía nada, buscamos voluntariado. Entonces encontramos un trabajo de voluntariado que en principio se interesaron por mí, después estaban interesados en los dos, en una zona rural del noroeste de Camerún, en la zona que pega Nigeria, en una misión. Y yo para trabajar de médico anestesista, y Javier para trabajar de ingeniero en la construcción de un hospital de cirugía cardíaca que estaban haciendo allí, anexo al hospital general. Entonces nos fuimos. Teresa, ¿cuánto tiempo estuviste en Camerún? Casi 2 años. En realidad, sí, 19 meses, 18 meses. 2 años en régimen de voluntariado. De voluntariado. También nos fuimos con el bolsillo preparado. Vendimos los coches, vendimos la casa inglesa. Y habíamos ahorrado y con ese dinero nos planteamos todo. A nosotros nos daban la casa, las monjas, era una misión, y las monjas nos daban la vivienda, nos la dejaban. Y nos pagaban menos que un salario local, pero nos pagaban algo. Entonces no teníamos el sueldo que tenía un médico local, que era poco, pero nosotros teníamos menos. Y pero bueno, nosotros teníamos ahorrado y con el dinero ese que nos daban, como además no somos muy gastosos y allí además no había en qué gastar dinero, pues bien, muy bien, nos mantuvimos bien para viajar. Pues obviamente la época así que nos fuimos de vacaciones tuvimos que tirar de nuestro dinero y vamos para los vuelos, todos los vuelos en ese tiempo que vinimos en verano, pues costeados por vosotros también, claro, sí, todo. Y el seguro era un dineral, 3.000 euros, ¿sabes? Porque yo tengo, mi madre estaba mayor, y está mayor, y me quise hacer un seguro, y además había tenido un linfoma y todo, y no quería, si tenía que estar ingresada y tenía que venirme, quería que todo estuviera cubierto y poder venirme en cualquier momento, porque es muy caro el vuelo de Camerún aquí, como no es un país así especialmente turístico. Si te parece, Teresa, como ya este podcast ha sido bastante denso y muy interesante, la experiencia de Camerún, que yo considero que va a ser igualmente interesante, la podemos dejar para un segundo podcast. ¿Te parece? Vale, sí. Sí. Bueno, pues nada, agradecerte mucho que nos hayas contado tu experiencia. La verdad es que era una persona súper aventurera y de verdad digna de admiración. Y sí, yo pienso que es muy cagada. Pues ¿eh? Yo creo que no. Yo creo que tiene mucho. Todo lo contrario. Yo creo que tiene, efectivamente, como dice Enrique, eres todo lo contrario. Hay que ser muy valiente para hacer lo que tú has hecho. Gracias. Y yo espero que a nuestros oyentes del podcast pues les parezca una historia tan interesante y prometemos que pronto tendremos a Teresa contándonos la segunda parte, que va a ser su historia en Camerún y bueno, y los proyectos que tiene ahora mismo en España. ¿Vale? Vale, pues sí, sí. Bueno, que muchas gracias a vosotros, que nada, que sigáis trabajando duro con la página y igualmente, nada. Queremos decir que para visitar a Teresa la tenéis en su Twitter. ¿Cuál es, María Teresa, tu Twitter, si quieres? Que yo sé que... M. Teresa Leiva, que además yo sé que eres muy activa. ¿Y eso que dice? Uy, anda que sí. Estoy totalmente rupestre en la web 2.0, pero eso me lo he puesto de reto. La has cogido, la has cogido con ganas, ¿eh? Nos consta. Sí, he pensado, es que mi marido en este tiempo que, desde que volvimos, ha sido muy duro para él y se ha metido mucho en la web 2.0 y él ha sido el que un poco me ha ido diciendo pues que había un mundo ahí que totalmente que abierto y entonces empecé a investigar las cosas que había de anestesia y me quedé un poco flipada porque realmente todo lo vivo y lo que se mueve está en la red. Realmente la red ya no es algo como virtual, ¿no? Parece ya que... ¿Qué va? Y además es que te permite contactar a tanta gente súper interesante que... Vamos, es que constantemente aprendes de todo el mundo, que es un mundo apasionante. Y a pesar de la manía que le tengo a los ordenadores, me he prometido a mí misma que algo... que vamos, por lo menos para manejarme ahí y utilizarla bien, haré. Bueno, pues nos vemos entonces en el próximo podcast y mientras tanto en alasenelviento.blogspot.com, ¿verdad? Pues esperemos que sigas con ese blog que tanto nos gusta y vale. Nada, mucha suerte. Vale, gracias. Hasta pronto. Nos vemos pronto, María Teresa. Hasta luego, chicos. Adiós, Enrique. Adiós, Martín.